Bueno, difundir y grabar para mí autogestión y resistencia en realidad fue así un asunto bien luchado, ¿no? Justo autogestión y resistencia se da en mi tránsito de mudarme de México para Estados Unidos. Me casé con el compañero, con mi compañero de vida y decidimos mudarnos para Estados Unidos justo porque mi compañero es padre y pues obviamente yo no permitiría que dejara lejos a su hija. Entonces me vine a probar también suerte de cierta manera, ¿no? Entonces, autogestión y resistencia nace en ese momento. Sacar ese disco para mí fue una proeza bien fuerte porque fue sacarlo de lejos, ¿no? Yo grabé todas las canciones en México, en este inter de tráete tus cosas para Estados Unidos, arregla tus papeles, sube, baja, termina tus proyectos, ¿no? Y bueno, lo grabé todo en México y cuando vine para vivir aquí yo no pude salir un tiempo porque estaba arreglando mi situación migratoria. Así que durante un año, bueno, no, como unos 8 meses estuve con el productor mandando, o sea, él me mandaba, digamos, una canción editada y yo se la regresaba como me gusta, pero no me gusta esto y esto y así. Entonces era como una onda súper cansada, pero al final creo que es un trabajo que, aunque fue un poco atropellado en el hecho de la edición por este tipo de interacciones, al final terminó siendo un muy buen material. Y para mí eso fue así bien, bien, es bien importante porque para mí es un material que yo le he puesto demasiado, demasiado corazón, demasiado, demasiada pasión, ¿no? Sobre todo, y ha sido un trabajo colectivo, ¿no? Y ha sido un trabajo de una Audrey de diferentes experiencias, de diferentes caras, de diferentes formas de afrontar la vida, ¿no? Entonces, para mí es un álbum muy especial. Mi primer álbum se llamaba, bueno, se llamó Verso Luego Existo y es un álbum, mi primer álbum de solista, porque tengo varios álbumes con mis grupos de rap que tuve desde 2007. Pero estos trabajos de solistas, bueno, Verso Luego Existo me encanta porque también es una parte de mi vida, pero autogestión y resistencia es también una parte fundamental porque es como mi fundamentación como persona, como esta mujer que soy yo, como la mujer que decidí ser, ¿no? La mujer que decidí formar para mí, para mi fuerza interior. Entonces, es muy importante este disco, la verdad es que es hasta ahora uno de los discos que más corazón llevan.